Que terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan... Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Warmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiversa, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo entero, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa, quiero expresar mi profundo rechazo ante las persistentes amenazas injerencistas, guerreristas, en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte del Imperio Norteamericano. El mismo que insiste con sus aliados esclavos de la derecha fascista venezolana latinoamericana en desestabilizar al gobierno legítimo, democrático, bolivariano. El pueblo venezolano y su presidente Maduro lo único que han hecho es defenderse de la violencia, del terrorismo impulsado por el imperio y sus aliados que pretenden ser los salvadores de las democracias y no miran puertas adentro, donde todos los días en sus países de origen se atropellan los derechos humanos de sus habitantes, donde no tienen derecho a lo más elemental, a lo más sagrado, al respeto a la vida, a la dignidad, los encarcelan, les tapan la voz, los matan, los asesinan por exigir sus verdaderos derechos. ¡Qué doble moral, qué doble discurso! Estos son los verdaderos dictadores, golpistas, vendesueños, los apatriados. Tendríamos que preguntarnos quiénes son un verdadero peligro para los pueblos del mundo. El pueblo venezolano ha demostrado que quiere seguir construyendo, que es un pueblo que tiene dignidad, que quiere la paz, pero están decididos a defender su patria, trabajando, realizando los cambios necesarios para salir adelante. Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente es un ejemplo de democracia participativa, porque en Venezuela no hay dictadura, en Venezuela no hay presos políticos. Los que están privados de la libertad son los promotores de la violencia, de los crímenes que se vienen cometiendo por parte de estos grupos de la oposición, de estos grupos fascistas, que no comprenden que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Les molesta que los pobres puedan estar o acceder a los mismos derechos que antes, que Chávez, eran solo para un grupo privilegiado de oligarcas vendepatrias. En emisión de Trazos de Nuestra Identidad esta tarde hablaremos de los derechos de los pueblos del mundo, a la autodeterminación, a la descolonización, a la libertad. Hoy, en pleno siglo XXI, queridos amigos, seguimos exigiendo respeto a las soberanías, luchando para que se vayan de los territorios ilegalmente ocupados, invadidos, a que nos vean como iguales. Pero sigue existiendo pueblos invadidos, usurpados por las monarquías, que quieren tener más y más para sus propios intereses y que también tienen sus aliados oscuros, cómplices de estos delitos a la humanidad. Uno de esos pueblos invadidos, usurpados, ocupados ilegalmente es el pueblo saharaui, que lleva más de 42 años exigiendo a la monarquía marroquí que salga de sus territorios del Sahara Occidental, exigiendo respeto a los derechos humanos violentados todos los días a la población de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos de la valiente República Árabe Saharaui Democrática. El pueblo saharaui pide a Marruecos que acate la resolución de Naciones Unidas y que convoque un referéndum. Han pasado más de 26 años y la monarquía marroquí no cumple con estos acuerdos. Mientras tanto, el pueblo saharaui es el que sufre las consecuencias, pero pueblo que se mantiene digno, que han sido obligados a vivir en los campos de refugiados donde habitan en situaciones muy difíciles. Pero la población saharaui se mantiene al pie de lucha, con la frente en alto, con esperanza de volver a sus tierras robadas por Marruecos a ser libres. Ese es su derecho. El mundo entero rechaza los constantes atropellos que sufre el pueblo saharaui por parte de Marruecos, como es el caso del grupo de 20 activistas saharauis de derechos humanos, Gedien y Sik, que fueron detenidos en el 2010 cuando participaban en las protestas que tuvieron lugar en el campamento del mismo nombre. Esto es una organización y que está afuera de Aiun. Ahí se concentraron más de 20.000 saharauis en lo que hoy se considera la primera manifestación de ola de protestas civiles que posteriormente se extendió por la cuenca del Mediterráneo, dando lugar a la denominada Primavera Árabe. Desde el 2010, los activistas saharauis ilegalmente detenidos no han tenido derecho a una verdadera defensa, muy viciado el juicio, sin tener acceso directo a sus abogados. A través también de varias de las pruebas que, según varios de los pocos observadores que han estado presentes en alguno de estos juicios, entre comillas, dictan eso, que hay viciado, que es ilegal lo que se está cometiendo con estos 20 activistas presos ilegalmente en las cárceles de Marruecos. La sala, y por último, la sala de lo criminal del Tribunal de Salé, ciudad próxima a Rabat, ha ratificado la pena de cadena perpetua para 7 de los integrantes del denominado grupo Gedeim Itzik, tras 6 meses de juicio civil, otros 12 acusados fueron condenados a penas que oscilan desde los 30 a 20 años, mientras que 2 fueron puestos en libertad porque la condena impuesta era inferior al tiempo permanecido en prisión preventiva. Esto es las consecuencias de que la monarquía marroquí sigue invadiendo, ocupando el territorio que legalmente le pertenece a la República Árabe Saharaui Democrática. Esta tarde doy la más cordial bienvenida a 2 grandes amigos del programa y que siempre es un gusto, un placer, un privilegio contar con su valiosa presencia. El compañero señor Ali Salem Sidi Sainz, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia y tiempo, querido compañero embajador Ali. Muchas gracias y Mac por la invitación para estar en este programa al que nos ha invitado en algunas otras ocasiones, lo cual nos permite hablar un poco a sus oyentes para que conozcan sobre esta situación. Muchas gracias. Y que sobre todo estemos muy pendientes de lo que pasa con el pueblo saharaui, con su lucha y su causa. Es la única manera, porque a veces con esta distorsión de los medios de comunicación, o simplemente no topan el tema, o simplemente están a favor de los que son de los opresores, de los que han invadido. También doy la bienvenida al compañero abogado Pablo de la Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, bienvenido, un activista de los derechos humanos, un activista de la defensa de la vida y por la vida, y que ha hecho un excelente trabajo y que continúa permanentemente apoyando la causa saharaui y otras tantas también. Bienvenido, mi querido Pablo de la Vega, qué gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, Yumag, un saludo fraterno a todos quienes hacen este programa Trazos de Identidad, y a los radioescuchas que están atentos a las reflexiones y a los debates que tú nos planteas. Así es, muchísimas gracias. Junto a ellos analizaremos y conoceremos sobre esta grave situación que afecta y atraviesan los presos los retenidos ilegales en las cárceles de Marruecos, los activistas de derechos humanos, es mucho tiempo, 7 años, y sobre todo que han sido torturados, es realmente terrible lo que pasa con el pueblo saharaui de parte de la monarquía marroquí. Debe ser un síntoma y también una parte y un causal de protesta de todos los pueblos del mundo, así como lo han hecho, por supuesto, pero también de esas organizaciones internacionales que se rasgan las vestiduras y que quieren intervenir en otros países donde realmente no hay dictaduras, donde no hay atentado a los derechos humanos en realidad. Pero bueno, aquí estamos y seguiremos solidarios y seguiremos manteniendo estos espacios, estos encuentros con el pueblo saharaui para tener conocimiento, para tener una profundidad y sobre todo estar muy atentos para actuar debidamente cuando deba ser el momento y el tiempo y el espacio adecuado. Bueno, también con ellos, como les decía, vamos a hablar sobre esto y sobre todo también cómo ha sido también la postura de las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos, abogados, intelectuales, tanto del Ecuador como del mundo entero, realmente de Latinoamérica, ¿no?, y del mundo entero, que le apuestan a la libertad, a la autodeterminación del pueblo saharaui. Bueno, iniciaremos esta tarde, queridos amigos, con esa historia que no nos he contado. Hoy hablaremos sobre los constructores de las tolas o pirámides de Cochasquí e invitarles a conocer a estas pirámides que están ubicadas muy cerca, 62 kilómetros desde la ciudad de Quito al norte de la provincia de Pichincha. Pertenece al cantón Pedro Moncayo de la parroquia de Tocachi. Usted pasa vía Guayabamba, Tabacundo, usted accede pasa el peaje Cochasquí y a 50 metros está el ingreso con la señalética de vida que dice Complejo Arqueológico de las Pirámides de Cochasquí. Frente a este complejo arqueológico usted puede pasar estas vacaciones de la mejor manera, en familia, encontrándose con la naturaleza, haciendo caminatas, ciclismo, disfrutando de la paz y de la energía que lleva el entorno de las pirámides de Cochasquí. Justo al frente de el ingreso a las pirámides se encuentra el centro, el parque, la Reserva Patrimonial Quilago, con su bosque encantado. Usted puede acampar, puede pernoctar en cabañas, puede llevar su propia alimentación para prepararla, disfrutar del aire libre y sobre todo de la naturaleza y el entorno maravilloso. Están cerca las lagunas de Mojanda, también tiene las cascadas que pertenecen a la comuna de Cochasquí. Si usted quiere más información, ingrese al blog Procultur-Ecuador, o si no, llame a los teléfonos 099-967-5222 y pues para que tenga la debida información. Bueno, saludamos como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, al Francisco Viracocha en la parte técnica y del control. También usted puede conectarse directamente a través del WhatsApp 099-967-5222, la línea convencional 20-22-966. Y de igual manera, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Trazos de Nuestra Identidad, pues bájese a través de su teléfono inteligente o la tablet, la aplicación Play Store, con todo en mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado a las 24 horas del día con la excelente parrilla de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quitucara. La nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los Cayambis, Cochasquíes, Caranquis, Quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto incásico, del 850 al 1550 después de Cristo.

Soy el embajador Ali Salem Sidifein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. Hola, mi nombre es Vizca Nassim Flores, soy integrante del grupo Yarina y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumak Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Tienes que ponerme la cortina, los pueblos del mundo, que es el número. Nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. Trazos de Nuestra Identidad. Un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, reiterar la bienvenida al embajador Ali Salem Sidi Zeng, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador, y al compañero abogado Pablo de la Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Como les habíamos mencionado al inicio, que hice la pequeña introducción, estamos muy preocupados de esta última sentencia impuesta por el tribunal marroquí al grupo de estos 20 jóvenes saharauis que están ilegalmente detenidos desde el año 2010 y que han sido sentenciados después de tener un juicio desde el 2010 muy viciado, muy estropeado, donde sus derechos humanos han sido muy vulnerados, han sido torturados. O sea, realmente han recibido un trato terrible por parte de la monarquía marroquí y obviamente del Estado, de la policía y de quienes están a cargo de las cárceles y de la justicia marroquí realmente, ¿no? 20 jóvenes desde el año 2010 que han sido sentenciados entre 20 y 30 años, otros a cadena perpetua, no puede ser posible. Pero estos políticos, activistas de derechos humanos, como son estos 20 compañeros del grupo EGDIM y SIC. Mi querido embajador, reiterar la bienvenida y reiterar nuestro solidaridad y profundo y rechazo ante estas actitudes nocivas, perniciosas que mantiene la monarquía marroquí. A pesar de que su ilegalidad es vista y rechazada y repudiada por todo el mundo. La ilegalidad de una ocupación que tiene más de 40 años en tierras saharauis del desierto, del Sahara Occidental. Bienvenidos, queridos amigos, querido embajador y querido Pablo. Muchas gracias, estimada amiga. Y un más que por esta invitación, por esta posibilidad de poder intercambiar, interactuar con la audiencia, con el pueblo ecuatoriano en general y con el mundo, sobre esta situación de que vive el pueblo del Sahara Occidental, el pueblo saharaui. Conviene siempre hacer una pequeña introducción para algunos oyentes nuevos. Y mantener en la retina esa memoria del por qué es la lucha del pueblo saharaui. Entonces, la República Árabe Saharaui Democrática es un estado, un país que está situado en el norte de África, noroeste de África. Limita al norte con el Reino de Marruecos, al oeste con el Océano Atlántico. Estamos frente a las Islas Canarias de España. Al sur y sureste con la República de Mauritania y al noreste con la República de Argelia. Es un país de unos 284.000 kilómetros cuadrados, una población muy pequeña, no llega al millón. Es un territorio muy rico en recursos naturales. Tenemos los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo, los llamados fosfatos de Bucra. También la costa saharaui, la costa es una de las zonas más importantes en la pesca, en la cantidad y calidad de productos de especies marinas que existen en esa zona. O sea, el banco pesquero sahariano, muy famoso, muy conocido. Muy importante dentro de todas esas. Claro. Además, el país también tiene muchos otros recursos naturales como que no están explotados al momento, pero sí que hay evidencia de existencia sobre, hay petróleo, hay gas, hay hierro, hay una cantidad de recursos muy, muy considerable. Entonces eso realmente son las razones por las cuales el Sahara Occidental siempre ha sido un objeto de invasión, de intentos expansionistas y de colonización, etcétera, por la riqueza que hay, por la situación estratégica en el norte de África frente al mismo, ¿no?, la ubicación geográfica, y también porque tiene un pueblo muy pequeño, nada más que no llega a un millón de habitantes, lo cual siempre esos son razones por las cuales la gente intenta apoderarse de este territorio. Bueno, España lo ha colonizado de acuerdo a ese reparto colonial hecho por las potencias europeas en 1884 en el famoso Congreso de Berlín. Y España colonizó el Sahara Occidental. Que distribuyeron en esa época tierras ajenas como si fueran de ellos. Claro, todo el continente africano se distribuyó en ese congreso. Entonces, una gran parte fueron colonias inglesas, francesas, alemanas, holandesas, portuguesas, españolas. España le tocó colonizar el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial en el centro de África. Y nosotros somos el único país árabe de habla hispana. Le hemos heredado la lengua española como segundo idioma a nuestro país de esa época colonial. Y el segundo en África, junto con Guinea Ecuatorial, somos los dos países en entre los 54 países que componen África que hablan el español como idioma. Entonces, en 1975, España debería de haber celebrado un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui solicitado por las Naciones Unidas de acuerdo a la famosa resolución 1514 de las Naciones sobre la descolonización, pero no ha tenido lugar ese proceso, y el gobierno de España de entonces firmó los llamados acuerdos tripartitos de Madrid, 14 de noviembre de 1975. Entre el gobierno español de Arias Navarro y el régimen de Hassan II, rey de Marruecos, y el presidente de Uldada en Mauritania. A través de esos acuerdos, España se retiró del territorio sin cumplir con su compromiso y su responsabilidad jurídica ante la comunidad internacional de llevar ese territorio a la descolonización. Y fue entregado el territorio a Marruecos y a Mauritania, los dos países vecinos, que invadieron el territorio, lo ocuparon y repartieron entre los dos, quedando garantizados para España intereses económicos en el territorio. El Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, es un movimiento fundado en 1973 que estaba luchando en una lucha armada contra la presencia colonial española, tuvo que estar ahora enfrentando a dos países. Qué terrible, ¿no? Pero gracias al Frente Polisario, el claro. Y entonces, después de 3 años de guerra, logramos sacar a Mauritania, que se retiró de la parte que ocupaba del territorio, reconoció al Estado Saharaui, etcétera, y firmó la paz con el Frente Polisario. Pero Marruecos extendió su ocupación y ocupó todo el país, que 2 años o 3 años atrás decía que le corresponde solamente la mitad del territorio, por eso lo repartió con Mauritania, y ahora ya le corresponde, todo y ocupó todo el país. Estuvimos en una guerra armada contra Marruecos durante 16 años, hasta desde 1976 hasta 1991. Durante esos años Marruecos construyó el llamado Muro de la Vergüenza, el muro más largo del mundo, que es una muralla que divide todo el territorio de norte a sur, de 2.700 kilómetros de largo, la zona más minada del mundo, entre 9 y 10 millones de minas a lo largo de ese muro, además de, bueno, de la presencia de entre 130 y 150 mil efectivos marroquíes, con alambradas, radares, un muro de piedra, zanjas, campos minados, todo eso para proteger 2/3 del país de los ataques del Frente Polisario, o sea, la parte occidental, que es la parte más importante, donde están los yacimientos de fosfato, donde están las grandes ciudades y puertos, aeropuertos, etc. Al otro lado de ese muro, al este, un tercio del territorio más o menos, 90.000 kilómetros cuadrados, son los territorios liberados de la República Saharaui, donde funciona actualmente el Estado Saharaui. A raíz de esa invasión y esa ocupación de 1975-76, una gran parte de nuestra población se tuvo que refugiarse en Argelia, en los llamados campamentos refugiados saharauis, que hasta el día de hoy existen en el sur de Argelia. Unas 200.000 personas más o menos viven en esos campamentos, en carpas, en jaimas, como se llaman en nuestro idioma. 42 años viviendo en ese desierto inclemente, con todo lo que significa las adversidades climatológicas, el verano. La temperatura, la temperatura durante el verano llega en estos días, en agosto y julio, llega hasta los 50 grados, 48, 49, 50 grados. Increíble, 50 grados. En la sombra, eso es, si sale a la sol, al sol ya es otra cosa. Y en la noche, en los inviernos sí puede llegar hasta 0 grados en algunos momentos, pero también baja mucho la temperatura durante los inviernos. Entonces, esta es la situación en que está viviendo. Otra parte de nuestra población se quedó bajo la ocupación de Marruecos. Exacto. Que será el tema fundamental que nos ocupa este día, en esta entrevista. Y justamente, el pueblo saharaui que se quedó en estos sitios, en este territorio ocupado, un poco cómo ha sido, empecemos desde ahí también recordando, porque es importante, cómo ha sido su vida, cómo es su vida en su propio territorio y siendo tan discriminados, tan acosados, violentados diariamente, ¿a qué se dedican y más o menos de qué población estamos hablando, señor embajador Alizalén? Bueno, en cuanto al número de población, a falta de censos y a falta de accesos a las zonas ocupadas, no tenemos números así muy exactos, pero es una población de alrededor de 500 a 600 mil personas. Bien, que se ha quedado viviendo en esas ciudades ocupadas. La mitad de la población saharaui. Sí, incluso podría ser un poquito más, ¿no? Pero más o menos ahí, por la mitad más o menos de la población. Realmente Marruecos, el rey de Hassan II de Marruecos, en 1975, en su discurso en el que anunció la llamada Marcha Verde, que es la marcha de 350.000 marroquíes con los cuales invadió y presionó al gobierno español para que salga del territorio, además del ejército marroquí, unos 130.000-150.000 efectivos que entraron por el norte. Entonces, en ese discurso de Hassan II decía, bueno, que es una gira de una semana en el territorio saharaui para acabar con toda la resistencia saharaui. Entonces, Marruecos en ese momento venía, el rey de Marruecos, con esa intención de acabar, de anexionarla, de exterminar al pueblo saharaui, porque decía, es una cuestión de 7 días, de una semana. Y ahora estamos a 42 años, que no han podido conseguir debido a esa fuerza y a esa resistencia del pueblo saharaui, ¿no? Entonces, esa es la intención del régimen de Marruecos, de Hassan II y de su hijo actual, Mohamed VI, que está gobernando, es venir a ocupar el país, apoderarse de sus recursos naturales y acabar incluso hasta con la vida de los saharauis. Se han utilizado en esos años bombardeos con napalm, fósforo blanco. Lo que están haciendo ahora los aliados en Siria, ¿no? Le bombardean infamemente, y disculpe, embajador, que le corte, pero es que no puedo dejar de mencionarlo, con ese polvo blanco. ¿Qué es lo que produce bombardear con este tipo de sustancias? El fósforo blanco es una sustancia que quema todo, o sea, quema las personas. ¡Qué horror! Es un armamento totalmente destructivo, etcétera. Y con eso está prohibido internacionalmente de utilizar las bombas de napalm y fósforo blanco. Entonces Marruecos lo utilizó en los bombardeos a los campamentos de los refugiados saharauis en la zona de Modrega, en Tferiti, en Amgala y en varias regiones del Sahara, a esa población que se estaba huyendo en esos momentos, caminando hacia la frontera con Argelia. Murieron mucha gente, acabaron incluso con los animales. La población saharaui históricamente es una población nómada que se dedica más al nómada de los camellos. Incluso llegaron el ejército marroquí a matar todos los camellos que encuentra por el camino, porque pensaban que solo podían utilizar los saharauis para su resistencia. Envenenaron los pozos de agua. Entonces realmente esa es una política que han llevado de exterminio prácticamente de lesa humanidad en el territorio saharaui. Además de esa población que se quedó en las ciudades ocupadas, también las detenciones, los encarcelamientos, más de 600 personas hasta el momento están desaparecidas en las cárceles secretas de Marruecos, de Khaled Mbeguna, que está en la zona de Marrakech, en Agdez, en varios otros centros que se fueron descubriendo más tarde que eran centros secretos de detención donde perecieron muchos saharauis. Más de 600 personas están desaparecidas. O sea, Marruecos no quiere dar ninguna información. Todos seguramente han muerto en esas cárceles. Centenares de saharauis han estado encarcelados. Lograron algunos salir con vida después de 15 años, 18 años de cárcel. Y aparte, sin ningún juicio, derecho a nada. Sin nada. Viviendo en las condiciones que no se imaginan, queridos amigos. Claro. Y entonces, en ese marco, la población saharaui se encuentra privada, en los territorios ocupados, se encuentra privada de todos los derechos. Por ejemplo, el nivel sociales, políticos, siendo una población muy pequeña, el grado de el porcentaje de desempleo es el mayor. Todos los trabajos que existen en los territorios ocupados, que no son muchos, pero son ocupados por los colonos de Marruecos, la mayoría de ellos. La población está prohibida, no tiene derecho a circular libremente en el país, ¿no? Etcétera, etcétera, ni a salir al extranjero hasta hace pocos años atrás. Los saharauis les tienen prohibido tener un pasaporte o salir al extranjero. Entonces esa zona de territorio ocupado es una zona totalmente cerrada a la observación internacional, a los medios de prensa, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los observadores internacionales, para poder llegar ahí, conocer realmente esa situación que existe. Marruecos, el régimen de Marruecos siempre ha expulsado a todos los observadores que quieren llegar ahí, las prensa, y los poquitos que pueden entrar son perseguidos por la seguridad. Al final, cuando los ven reuniéndose con algunos saharauis o algo, se le quitan toda la documentación que habían tenido, se le quitan las cámaras fotográficas en los aeropuertos, y incluso muchos de ellos son expulsados sin terminar los días que venían a pasar por ahí. En el Sahara Occidental está la la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que se presentó de acuerdo a una resolución del Consejo de Seguridad en 1991 para celebrar un referéndum en 6 meses, y estamos a más de 26 años que todavía no se ha cumplido. Entonces, esa misión de Naciones Unidas de Cascos Azules en el Sáhara es la única misión del mundo donde no tiene dentro de su mandato vigilar o informar sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, esto es una razón más, o sea, de lo que está pasando en esa zona por falta de derechos, no tienen cabida o entonces, eso. Porque Marruecos no les permite, y además, a través de Marruecos también, Marruecos es apoyado en el Consejo de Seguridad por Francia, que es la que impide también que se tome cualquier medida de presión sobre Marruecos para que podía acatar. Porque también se beneficia el gobierno francés, que claro, eso es otra cosa que no lo dicen. Claro. No, también de todo lo que se usurpa y se le roba al pueblo saharaui, ¿no? Y el pueblo saharaui, valiente, hombres, mujeres y los activistas de derechos humanos, estaban presentes también y han protestado para que se respeten sus derechos. Es lo mínimo que se puede pedir en esta situación, queridos amigos y amigas. Realmente la historia y el relato de los acontecimientos que ha tenido desde hace 40 años y desde la ocupación española, ¿verdad?, la colonización española, y que España realmente se lavó las manos porque también sigue recibiendo beneficios, ¿verdad?, y que realmente debería ser el único aquí el culpable principal de todo lo que se ha venido dando en contra del pueblo saharaui, de la invasión. Y sobre todo, mi querido Pablo, reiterarte la bienvenida. Es preocupante los atentados a los derechos humanos, las violaciones continuas y diarias que sucede con el pueblo saharaui en este territorio ocupado por Marruecos, por la monarquía marroquí. Es así que, como yo les mencionaba, desde el 2010 los activistas saharauis ilegalmente detenidos no han tenido una verdadera defensa. Fueron 20 jóvenes de este grupo de activistas de derechos humanos del EGDIM y SIC, y que realmente muy viciado se dice su juicio, si sea eso se le puede llamar los juicios. Pero ¿por qué ellos protestaban y por qué fueron realmente encarcelados ilegalmente, mi querido Pablo? Y más encima, sobre todo, esta última de sentencias que ya pasa de lo irracional, de lo absurdo, o sea, ya es un abuso todo terrible, y que me gustaría hoy también tener el criterio de las organizaciones internacionales que han dicho sobre este asunto, sobre esta ilegalidad que se está cometiendo diariamente con el pueblo saharaui. En efecto, Yumak, como ha mencionado el embajador, la única manera de someter a un pueblo por parte de la monarquía marroquí, en este caso, es a través de un régimen de amedrentamiento y de terror permanente. Desde la estructura mismo, de la institucionalidad misma del Reino de Marruecos, se logra comprender o se intenta descifrar el poder monárquico que se ejerce sobre un pueblo que pretende ser libre y que tiene derecho a su libertad, a su autonomía. Y un pueblo pequeño, ¿no? O sea, un pueblo pequeño en número, con una fortaleza impresionante, con una hospitalidad muy cálida y acogedora para todos los hermanos que visitan y se solidarizan con su causa. Y generosos, con lo poco que tienen y lo comparten, ¿no? Pues, qué demostración más. Así es. Quizás decir, yo me voy a permitir señalar los poderes que tiene el rey de Marruecos a través de la vía constitucional. En su constitución, en la constitución del 2011, se reconoce, se establece que el rey nombra al jefe de gobierno y a los demás miembros de este gobierno. Tiene la potestad de destituirlos. El rey además preside el Consejo de Ministros. Puede disolver las dos cámaras del Parlamento. El rey además es de hecho el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Preside el Consejo Superior de Seguridad, acredita a los embajadores ante las potencias extranjeras y los organismos internacionales, firma y ratifica los tratados, preside el Consejo Superior del Poder Judicial. algo así como el Consejo de la Judicatura acá en nuestros países andinos. Ejerce el derecho de gracia, proclama por decreto el estado de excepción. La Constitución le reconoce esta figura muy curiosa al rey Mohamed VI, al rey de Marruecos. Es el garante de la independencia judicial. Desde el punto de vista de los derechos humanos, sí nos preguntamos qué entienden los marroquíes y el gobierno marroquí como independencia judicial, ¿no? Que no hay tal, ¿no? Designa a los miembros del Tribunal Constitucional y, por último, posee la iniciativa de revisión de la Constitución. O sea, el poder se centra sobre la monarquía, se centra sobre el rey. Entonces, el primer cuestionamiento que tienen las organizaciones de derechos humanos, o el primer asombro, es decir, esta estructura jurídica, esta estructura del poder vía constitucional, no representa a un Estado democrático. Ni de derecho, por supuesto. Un Estado de esta naturaleza, entonces, al menos nos permite entender cómo utiliza su régimen de ocupación, de amedrentamiento, de terror, para intentar controlar a la población saharaui, que permanentemente, con acciones simbólicas, demuestra ante el mundo, a pesar del bloqueo informativo, como tú en algún momento lo mencionaste, demuestra su fortaleza y su ánimo por conseguir su independencia, su libertad. Y los sucesos que ocurrieron entre octubre y noviembre del 2010 en un campamento cerca de la capital saharaui ocupada, El Aaiún, es la capital histórica de Sahara Occidental. Este campamento, que se llama The Deimisik, es el que genera y ha generado, pues, Deimisik ha generado una serie de ejemplos para la región y para el mundo. Hay algunos analistas, algunos intelectuales, como el propio Noam Chomsky, que ha señalado que los sucesos de Deimisik en octubre, noviembre del 2010 fueron los antecedentes de la primavera árabe. La primavera árabe para el mundo occidental se originó por allá en diciembre del 2010, unos días más tarde de los sucesos de Deimisik, con la inmolación de este joven tunecino que fue reprimido por la policía, le requisaron sus ventas, sus pocos bienes, y él en protesta, Mohamed Bouazizi, él se autoinmola, claro, y genera, claro, y desencadena un proceso social de transformación y protesta en todo el mundo árabe. Pero nosotros sí queremos insistir y decir que Deimisik, los sucesos, esta concentración de más de 20.000 saharauis en las afueras de la capital, de El Aaiún, un campamento pacífico de protesta que intentó llamar la atención del mundo, encendió la mecha de lo que se denomina como la primavera árabe. El 8 de noviembre de 2010, este campamento fue desmantelado a sangre y fuego. Brutalmente. Con una presencia masiva de la fuerza pública, de la gendarmería, de la policía, de las fuerzas armadas marroquíes, con apoyo aéreo, en fin, dispersaron la marcha brutalmente. Horas después, días después, la conmoción también siguió en El Aaiún y otros asentamientos saharauis, pero el punto fue que la intervención militar, policial marroquí hizo que detengan a 25 activistas saharauis, quienes fueron detenidos e iniciaron un largo proceso lleno de irregularidades. Y sin ninguna garantía, como he mencionado, no solamente por la estructura institucional y jurídica de Marruecos, sino que tribunales dependientes del poder monárquico. Además, estos activistas fueron sometidos en primera instancia a un tribunal militar. Que eso no les compete. Tribunales para militares nada. Juzgando activistas civiles. Entonces, es uno de los temas más sensibles en derechos humanos que fue rechazado por varias organizaciones, quizás para citar las más conocidas: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro de Derechos Humanos Kennedy, en fin, varias otras organizaciones, la Federación Internacional de Derechos Humanos, en fin. quienes empezaron a monitorear todo este proceso que, como lo he mencionado, se caracterizó por una serie de irregularidades que giraban en torno a las, incluso a las presuntas pruebas que fueron sometidas a decisión. ¿Y de qué les acusaron a la SINAE? Bueno, les acusaban de alterar el orden público, de atentar contra la seguridad del Estado, de ser culpables de algunos actos que no cometieron. Evidentemente, ¿no? Toda una confabulación a la final, mi querido. El hecho de que algunos de los abogados observadores hayan logrado obtener cierta información les permitió asegurar que muchas de las pruebas eran prefabricadas, ¿no? Inconsistentes, prefabricadas. No había una relación directa entre la prueba presentada y el vínculo que se quería establecer con un individuo determinado, ¿no? Un arma, por ejemplo, intentaban establecer que el dueño de esa arma encontrada o que presuntamente fue usada y disparada pertenecía a tal o cual activista. Entonces, toda una trama para crear esos presuntos vínculos e ir creando los indicios en el proceso penal. Pero además, los activistas denunciaron que fueron torturados. Y ese tipo de argumentaciones que se presentó en el proceso jamás fueron considerados. Qué grave, y desde, ¿no?, el punto de vista del derecho procesal, ese tipo de denuncias tienen que ser investigadas y tienen que finalmente desvanecerse para no juzgar a una persona con pruebas que presuntamente fueron obtenidas bajo tortura. Entonces, esto para describir a breves rasgos que todo el proceso fue impresionante, fue viciado. Sin embargo, este tribunal militar sentenció a los activistas en una primera instancia. Eso fue en el 2013, tengo entendido, sí, en una primera instancia, sí, a pocos años. Tres años después de las detenciones es cuando fueron sentenciados en ese tribunal militar, y las sentencias fueron muy duras, de lo que hablaba compañero Pablo, van desde 20 años hasta cadena perpetua para todos los presos. Luego, después de las presiones de la comunidad internacional, de las, sobre todo las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, los Marruecos tuvo que retroceder y anular esa sentencia, no anularla, sino pasarla a un tribunal civil, digamos, entre comillas. Estaban militares. Entonces fueron sentenciados el pasado 19 de julio por ese tribunal nuevo civil, entre comillas. Sacó lo mismo, las mismas sentencias. Porque realmente la sentencia es una sentencia del gobierno de Marruecos, de la monarquía, y es una sentencia contra tanto los activistas en sí, pero es para el pueblo saharaui, para intimidar la intifada, la movilización saharaui en los territorios ocupados, para intimidar al pueblo saharaui. Todo decirle que eso es lo que les espera en cualquier movida de esto. Entonces, ratificaron la misma sentencia desde 20 años hasta cadena perpetua para unos defensores de derechos humanos que se habían manifestado pacíficamente. Que no habían hecho absolutamente nada ilegal. Entonces, sobre esto también habían dos defensores de derechos humanos extranjeros que estuvieron en ese campamento, un mexicano y una española catalana, y lograron grabar todas esa intervención y ese desmantelamiento del campamento, y sobre esto se han construido videos que están circulando en el mundo. Entonces, es una sentencia realmente contra estos jóvenes y contra el pueblo en general. Así es, contra el pueblo, y sobre todo esa es la forma de amedrentar, de querer seguir ocupando territorio que no son de ellos, de la monarquía. Marroquí, entiendo, en este siglo XXI que todavía exista monarquía, me parece una estupidez humana, les soy sincera, con mucho respeto. Vamos, mi querido Francisco, a hacer un corte musical y nos vamos con música saharaui, por supuesto, con las voces de estas cantoras de la República Árabe Saharaui Democrática. Enseguida regresamos. Bueno, el tiempo pasa volando y siempre realmente me da indignación ver tanta injusticia con el pueblo saharaui. Estos monarcas que se creerán, ¿no?, en pleno siglo XXI, y tomando este tipo de represalias como una forma de decir si siguen luchando y si siguen exigiendo sus derechos del pueblo saharaui, pues van a ser exterminados y reprimidos de tal forma como la están haciendo, como estos 25 activistas de derechos humanos. Y también, para ir terminando, queridos amigos de este grupo de Deim Isik, ahí lo dije muy bien, Deim Isik, que han sido sentenciados a cadenas brutalmente estúpidas y absurdas, incumpliendo todos los derechos internacionales que tienen todos los seres humanos. Mi querido Pablo, las organizaciones internacionales se han hecho presentes, y tú mencionabas a un personaje que siempre ha estado y que ya es una persona de la tercera edad, más de 85 años, del pueblo saharaui, que siempre ha estado ahí, defendiendo, protestando, reclamando pacíficamente, y que hace poco fue apresado y desalojado brutalmente, y también y como consecuencias también han sido violentados los derechos de sus familiares, ¿no? Bueno, este es un abuelito de 84 años de edad, muy conocido entre el pueblo saharaui. Incluso se le identifica con el nombre de el padre de la intifada saharaui. Mira tú. Que hace no menos de alrededor de 2 semanas, en una sentada de protesta ante la ocupación en el Ayun, frente a la casa de sus familiares, recibió como respuesta a la presencia de la gendarmería marroquí, que arremetió contra él, contra su familia, una de sus hijas embarazada, y entendemos que incluso la familia estaría sufriendo un desalojo de la vivienda. Más allá de la práctica común, porque esta es la práctica común de cotidiana, la gendarmería, sí nos llama la atención que el poder marroquí se vuelque contra un símbolo. Uh-huh. Así es que estamos levantando también esta denuncia, vamos a coordinar con las organizaciones saharauis. Han hecho ustedes un manifiesto. Hemos hecho un manifiesto. Donde se han unido más de 70 organizaciones a nivel del Latinoamérica. Entregaremos un comunicado al experto, a este sistema que tiene Naciones Unidas. Hay un experto, una experta independiente, que se ocupa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, de las personas de edad. Haremos llegar la denuncia a esa instancia en Naciones Unidas. Y cuenta con todo nuestro apoyo y seguir hablando del pueblo saharaui, seguir hablando y aclarando qué es lo que sufre el pueblo saharaui por parte de estos miserables de la monarquía marroquí. No hay otra palabra. Me indigna realmente y debe indignarnos a todos los seres del mundo estas injusticias, donde sea que pasen, pero sobre todo ya muchos años, 40 y pico de años, el pueblo saharaui exigiendo su soberanía, su autodeterminación. Querido embajador, ya tengo que terminar, realmente esperar que se revea todo este tipo de accionares ilícitos, ilegales, que atentan a los derechos humanos de los seres, de nuestros seres humanos que habitamos en este espacio y tiempo, en este mundo, en esta tierra, mi querido embajador. ¿Cuál va a ser, ante todo este atropello constante y estas últimas sentencias, la posición del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática? Bueno, realmente la causa del pueblo saharaui es una causa conocida a nivel internacional, sobre la cual hay unanimidad a nivel internacional. Es el pueblo saharaui sobre el reconocimiento sobre su derecho a la autodeterminación y a la independencia. El caso de la ocupación de Marruecos así es reconocido a nivel internacional como un caso de ocupación ilegal. Está Marruecos ocupando un territorio que no es suyo, un país de otro país, impidiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación. Una población saharaui que se encuentra dividida durante 42 años, es un pueblo que está luchando, que sigue luchando por su autodeterminación y su independencia y sus derechos humanos. Y tanto el gobierno saharaui como el pueblo saharaui en general, como toda la comunidad internacional, todas las organizaciones de derechos humanos, los países democráticos que defienden los derechos de los pueblos a la autodeterminación y la independencia, apoyan esta causa. Ejemplo de ello es este comunicado que se han hecho, por ejemplo, aquí en Ecuador en las semanas pasadas, donde fue firmado por decenas y de organizaciones y de personalidades a nivel internacional. La misma, un manifiesto también sobre este caso último del abuelo Deida, etcétera, y sobre la misma sentencia injusta sobre los. Entonces el pueblo saharaui está decidido a luchar, lleva 42 años solamente con la ocupación de Marruecos, porque nuestra lucha es desde muchos años atrás. Hemos luchado contra la presencia española, hemos luchado contra todo el colonialismo que han intentado, y seguimos decididos a luchar hasta la última sangre, gota de sangre, como se dice en mi pueblo, por el territorio saharaui, por nuestro derecho a la autodeterminación e independencia, y por expulsar el expansionismo y de Marruecos de nuestro territorio. Que así sea y así será, mi querido embajador, un pueblo valiente, herido, digno, libertario. Ese es el pueblo saharaui. Muchísimas gracias, esa es su casa y mantendremos siempre el contacto y el espacio debido para ir conociendo más del pueblo saharaui y su lucha. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Me voy. Muchísimas gracias. Calla Cama. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.